escucha funkemusic.net. TYS y Alex P. Esta canción, aunque grabada en el 2007, capta el mensaje que nos dio tu partida, de que la vida es corta. Por eso no te la vamos a dedicar a ti, sino a la memoria, a lo que tú fuiste en vida. Descansa en paz. Si llega el tiempo de irme, le pido a Dios que me cuide todo lo que en vida yo amé. Si llega el tiempo de irme, no quiero que haya tristeza, en mi último aliento no haya dolor. Si llega el tiempo de irme, le pido a Dios que me cuide todo lo que en vida yo amé. Si llega el tiempo de irme, no quiero que haya tristeza, en mi último aliento no haya dolor en mi cabeza. El día que me muera, quiero que en mi tumba grande lea TYS, es que lo hizo todo a su manera. No quiero rezos de arrepentimiento, lloradera, y que se ahorren lo del dinero y me entierren donde quiera. Que cuente sobre cómo en vida lo hice sonreír, y todas las veces que por ser sincero mal lo hice sentir. Si muero joven, que no siga mi paso a vivir. Cuéntele a la gente que mi estilo nunca fue a fingir. A mi viejo que no llore, que nos vemos arriba. Pido perdón si no quieren vida tu expectativa. Y fui ignorante, modo no expresarte todo lo que sentía, y era inocentemente todo el daño que te hacía. Vieja, si regreso al mundo, ruego a Dios que sea en tu vientre. Encantado que llamara madre nuevamente. Si llega el tiempo, padre, cuídame mi gente, y borra los malos sentimientos si de mi mente. Si llega el tiempo de irme, le pido a Dios que me cuide todo lo que en vida yo amé. Si llega el tiempo de irme, no quiero que haya tristeza, en mi último aliento no haya dolor. Si llega el tiempo de irme, le pido a Dios que me cuide todo lo que en vida yo amé. Si llega el tiempo de irme, no quiero que haya tristeza, en mi último aliento no haya dolor en mi cabeza. Si muero hoy, sonrío antes de que agonice. Moriría contento, siempre hice lo que quise, esperando el día de mi suerte. Yo sí vivo la vida, mientras otros viven para esperar la muerte. Muchos se afanan para adquirir todo lo que quieren. Total, ¿de qué les vale el dinero cuando se mueren? Yo prefiero disfrutar segundo tras segundo, así antes de morir reírme dándole la malla al mundo. El tiempo se encargó de que mi corazón se frío. Mi único amigo es el recuerdo de los que fingieron. No conocí el amor porque en mujeres no confío. Tengo el recibo de todos los sueños que me vendieron. Cuando me llegue él y en que Dios me llame, mi memoria vivirá, y no por ser infame, porque mi letra inspirará millones. Nunca moriré, dejaré de respirar y hacer canciones. Perdona, madre, si en vida no te hice sonreír, si fueron muchos los momentos que te hice sufrir. Yo le pido al Señor que te alegre la vida y que no llores si me llega mi partida. En mi último aliento no haya dolor. Si llega el tiempo de irme, le pido a Dios que me cuide todo lo que en vida yo amé. Si llega el tiempo de irme, no quiero que haya tristeza, en mi último aliento no haya dolor en mi cabeza. Esa por lo menos era la filosofía de nosotros mentalmente, de cómo veíamos la muerte. Esto es para que tu cabeza de allá arriba. Rest in peace. Nocturno, el batallón for life, for life. Caja musical, estudio. Y no te preocupes, que aquí abajo no vamos a dejar que tu música muera. Let's go.